Bueno, y vamos a ir hasta Tarragona, donde reside Miriam Maldonado, que es de Llodio, pero reside en Tarragona. Ella nos dirá por qué han quedado campeonas de España en bailes de salón, en bailes latinos. Y además son el número 11 del mundo y en senior. En fin, Miriam, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal? pues muy contenta, ¿no? Pues bastante, la verdad. Ha sido difícil. Porque habrá una competencia, bueno, pues feroz. Mucha, mucha competencia. La verdad que nos ha resultado bastante complicado llegar a ser campeones de España. Era una meta que nos propusimos. Bueno, estoy bailando con Edu Guerrero, que es de aquí, de Vilanova, por eso me vine para acá. Y llevamos bailando aproximadamente año y medio. Y bueno, el año pasado quedamos cuartos de España y este año por fin hemos conseguido ser campeones. Bueno, campeones de España fue en Lugo el día 8 de mayo el campeonato, ¿verdad? Sí, el día 8 de mayo, sí. Bueno, muchas parejas, mucha competencia, mucho nivel y sobre todo, además, me comentabas antes de entrar en la antena, que además te mueves mucho no solo por España, sino por el mundo, ¿no? Que habéis quedado la pareja número 11 del mundo, ahí sí que Bueno, también habrá. sí, hay un ranking mundial, ¿vale? Que ahora mismo nosotros estamos los onceavos del mundo. Ah, y ese ni. Todavía no se ha celebrado el campeonato del mundo, Ajá. que será en Francia, y bueno, a ver qué pasa este año. Sí. Bueno. Esperamos por lo menos pasar una semifinal y quedar entre los 12 del mundo. Sí. Bueno, se preguntarán, ¿y por qué reside en Tarragona? Bueno, casi, casi, bueno, se puede explicar muy fácilmente, ¿no? Que por aquella zona, pues quizás hay más movimiento, más nivel en este tema de los bailes, ¿no? Sí, aquí la verdad que en Bilbao era bastante complicado tener un seguimiento del baile de nosotros como pareja. Entonces me vine para acá, para Tarragona. Y bueno, aquí la verdad que todas las semanas recibimos clases particulares, estamos todos los días bailando, entrenando y bueno, también que ahí en el norte es muy difícil que los chicos bailen. Aquí hay mucho más nivel de baile y bueno, eso un poco. Y somos más miedosos, o no sé, o nos da Los chicos o más tienen bastante vergüenza, no miedo, sí. sé. Tienen bastante miedo, pero bueno, lo importante es divertirse, tener una meta y seguir hacia adelante. Sí, bueno, ¿y ahora cuál es la tuya? Ir escalando. Bueno, ya es campeonata de España de senior, y ahora ya lo dices, ya lo has dicho, no ir al campeonato del mundo, y a ver qué pasa ahí, ¿no? Sí, bueno, nuestra meta ahora mismo, la más próxima, es el Campeonato del Mundo, que será en diciembre, y poder quedar, pues eso, entre los 12 primeros. Esa sería nuestra meta. Si miramos un poquito más arriba, pasar a la final sería muy difícil, porque hay mucha gente que vale mucho. Y bueno, y lo siguiente es el Campeonato de España del año que viene, que es lo que más próximo tenemos también, que será en mayo igual, y a ver qué pasa. Bueno, llevas 15 años bailando, principalmente bailes latinos. Exactamente, ¿qué tipo de? ¿Solamente latinos o algún otro tipo de baile? ¿Qué es lo que más te motiva? Bueno, veo que sí, que son los latinos, ¿no? Porque ahí es donde triunfáis. Está claro, está claro. Los latinos, el meneo, como digo yo, es lo que más me gusta. También hemos hecho bailes de estándar. Ahora estamos en una categoría un pelín inferior. Todavía no nos hemos puesto las pilas en ese sentido. Y también, bueno, lo que queríamos también era llevar los 10 bailes, porque esto se trata de 10 bailes. Se pueden hacer 5 y 5, lo de llevar los 10 bailes a la vez. Pero como estamos tan centrados en latino y tenemos tan poco tiempo para entrenar, pues nos hemos centrado en eso, en los latinos. Oye, ¿cómo comenzaste aquí en Llodio? ¿Cómo diste después el salto? Lo diste por las razones que ya has explicado, pero en fin, ¿cómo fue el comienzo? Pues mira, el comienzo, alguien que te dice, me he apuntado a hacer un curso de baile de salón. Digo, ¿cómo puede ser? Eso no puede ser. Sí, apúntate y ya verás qué divertido. Empecé así, con un profesor que es de Amurrio, expareja mía, ¿Cómo? ¿Quién? y ¿Quién? ¿Que no se ha entendido? una expareja de baile mía, Ajá. también fue mi pareja de baile en su Sí. momento, y nada, y lo siguiente fue, yo quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Me fui a una escuela especializada, donde ahí me preparé para competir, y empecé, y seguí, y hasta aquí. Bueno, Así que. y claro, preguntará alguien, bueno, pues y se gana la vida bailando. Sí, bueno. En lo que le gusta, y además, ¿no? O sea que, bueno, eso sí ya es. La verdad que. Todo un privilegio, norte, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, ganar la vida. Nadie nos subvenciona, todo nos lo pagamos nosotros. No te creas que vivimos tanto de esto, ¿eh? O sea, porque es complicado, no te paga nadie nada. Los viajes, estancias, te lo tienes que pagar tú. Competir también lo tienes que pagar. Todo. Sí, sí. Oye, y a la hora de la publicidad, ¿cómo se portan ahí los medios en Cataluña? ¿Os dan un poquito de cancha o qué? ¿O solo los medios locales? Sí, hay las tres o cuatro competiciones más importantes de aquí de Cataluña, salen en las teles locales, en programas locales que hacen, me parece que son 2 horas de baile a la semana. Y bueno, esa es la publicidad más grande que tenemos. Claro. Además, la tele no local está en muy Cataluña. Visto el baile de salón, no está muy visto. Y nosotros lo que queremos es que se vea por toda España, que eso sería lo importante. Y que un campeonato de España, como es, que esto es un deporte, saliera también por la tele, ¿no? A nivel, yo qué sé, Antena 3, Telecinco. Pero yo entiendo que eso es bastante complicado. Sí. Bueno, en fin. Bueno, ya vemos que hay nivel hay nivel. Bueno, pues que además disfrutas con ello, sí. Que es difícil en todo ganarse la vida, está claro, pero bueno. Sí. Bueno, lo único que nos da el Campeonato de España es prestigio. Evidentemente, cuando eres la campeona de España no es lo mismo Pepito de los Palotes que la campeona de España. Y eso es lo más importante. Bueno, y que tendrá la oportunidad además de saludarla porque va a venir este próximo fin de semana, el 17 y 18, vas a estar aquí en Llodio. Sí, 17, 18, 19 y 20. 19, ajá. Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Visitar a la familia y a la gente que conoces? Sí, hace mucho tiempo que no les veo, ¿no? La verdad, y les echo de menos y tengo ganas de verle a mis tíos, a mis padres, un poco la familia, ¿no? Sí, porque esto te llevará muchísimo tiempo, aparte de los entrenamientos, los viajes, vamos, que sin parar prácticamente, ¿no? Sí, porque los viajes siempre se hacen en fin de semana y evidentemente cuando más tiempo tienes es el fin de semana y te tienes que marchar. Te marchas un viernes y el domingo por la mañana estás aquí. Y prácticamente no puedes hacer ningún planteamiento de vida. Esto es una vida. Es una forma de vida. Tu vida es el baile, ¿eh? Sí, total. Tu pareja y el baile. Sí. Antes el baile que mi pareja, ¿eh? Bueno, ambos complementos, porque claro, sin pareja, pues tú me dirás, ¿no? Sí, bueno, Edu y yo no somos pareja sentimental. Pareja de baile, sí, quiero decir. Es mi pareja de baile solamente. Sí, sí. Así que es complicado tener, pues eso, pareja, o sea, pareja de hecho, pareja de baile, no se puede, casi es imposible. Sí. Pero bueno, lo intentamos complementar, ¿eh? Él tiene su pareja por su lado. Y bueno. Qué difícil es este mundo, ¿verdad? De la competición, mucho. Sobre todo, pues mucha dedicación y mucho entrenamiento. En fin, sí, hay que ir limando aquellas pequeñas cosas que parece que hacemos bien y que, bueno, que a lo mejor hay que mejorar, ¿verdad? Sí, nosotros entrenamos de 2 a 3 horas al día durante toda la semana. Intentamos, pues eso, dejar los fines de semana un poco para nuestra vida, ¿no? Diaria. Y nada, eso es lo que nos toca. Si realmente quieres y tienes un sueño, hay que pelear por él y bueno, lo hemos conseguido, nosotros lo hemos conseguido. Está claro. Bueno, pues nuestra enhorabuena, pues nos ha llamado un amigo, la verdad es que nos ha encantado la noticia, no lo sabíamos y vamos, pues nos agrada muchísimo que una llodiana pues haya sido campeona, o sea, en este momento campeona de España de bailes latinos senior, junto con su pareja, que has dicho que se llama... Edu Guerrero. Edu Guerrero. Sí. Pues nuestra enhorabuena a los dos y a seguir para arriba, ¿eh? Y a ver si nos das una buena noticia en el campeonato del mundo. A ver, ya os iré contando. Muy bien. Bueno, te esperamos muchas por gracias. Aquí, que nos visites cuando llegues por aquí a Llodio el fin de semana 17, 18, 19 y 20 que vas a estar por aquí. Exacto. Muy bien. Muchísimas pues ya gracias. Me pasaré por allí. Gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.